música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, recorrido correspondiente ay, ay, al jueves 24 de junio de 2020. Comencemos. Hola, mi nombre es Martín, soy parte de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo de aquí de Lago Puelo. Primero que nada quería desear un feliz y muy buen inicio de ciclo en este renacer que nos marca la MAPU en estas fechas y en ese camino que nos marcan los pueblos ancestrales que habitan este territorio. Respecto de cómo vincularnos con este renacer y con esta etapa que se abre en el medio de lo que venimos habitando como un estar guardades, como un estar metides a veces para adentro y a veces en el medio de las tensiones que genera esta cuarentena que venimos atravesando de diferentes maneras, pero que creo que nos ha afectado a todos, a cada quien en su medida, ¿no? Así que bueno, en principio situarnos ahí para contarles que estamos lanzando nuevamente desde las Asambleas de Chubut, desde la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, la UACH, estamos volviendo a lanzar el proyecto de iniciativa popular que para lograr una ley que prohíba definitivamente las actividades mineras en nuestra provincia. Decimos volviendo a lanzar porque este proyecto de iniciativa popular fue llevado adelante por las asambleas en el año 2014 apelando a esta herramienta de la iniciativa popular, una herramienta de la democracia participativa o semidirecta, diríamos más bien, que forma parte de la Constitución del Chubut, así como, por ejemplo, forma parte el pedido de revocatoria de mandato para las autoridades, ¿no? Y que tiene que ver con la posibilidad de que el pueblo organizado pueda plantear proyectos de ley que sean acompañados con una determinada cantidad de firmas, es un porcentaje del padrón, en este caso el 3% del padrón electoral, y ese proyecto tiene condiciones especiales de tratamiento en la legislatura. A partir de ese instrumento, las asambleas desde el año 2012 comenzaron a trabajar en un proyecto de ley que finalmente fue el presentado en 2014, un proyecto de ley que venía como a ampliar la protección ambiental que garantiza la actual ley en vigencia, la que conocemos popularmente como la 5001, más allá de que ahora tenga otra denominación. Y ese proyecto de ley presentado por las asambleas fue tratado el último día que tenían los diputados para tratarlo, y esa legislatura es memorable la sesión en la que el 25 de noviembre de 2014, con una fuerte represión sobre las compañeras y compañeros que estaban afuera de la legislatura, truchó el proyecto y lo convirtió en una ley minera que igualmente nunca llegó a estar en plena vigencia porque nunca tuvieron consenso o licencia social, como le llaman, para poder aplicarla, ¿no? Y por eso seguimos teniendo la ley 5001 en este momento, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, megaminería metalífera a cielo abierto, ¿no? Y que en el segundo artículo prevé una zonificación del territorio para, sí, en algún momento poder realizar explotaciones mineras. La iniciativa popular, en cambio, es una ley súper amplia que se enfoca en todos los procesos de del extractivismo minero, de la actividad megaminera, y que se piensa incluso para proyectos de minería subterránea, como esos nuevos proyectos que están apareciendo para extracción de cianuro debajo de los grandes lagos del sur de la provincia. Creemos que es el momento ahora de salir con este proyecto. Habíamos planteado en realidad su presentación para el 22 de marzo, Día del Agua, y tres meses después estamos logrando, a pesar de la pandemia, salir a cosechar las firmas y la fuerza que logre imponer una vez más este proyecto y ahora sí de forma definitiva en la legislatura provincial. Vamos a estar recolectando firmas en todo el territorio de la provincia, vamos a estar aprovechando para informar a los vecinos y para que podamos entre todos tomar conciencia de que en el momento en que esto se trate en la legislatura vamos a tener que estar ahí para garantizar su aprobación. Por eso desde la Asamblea Comarcal contra el Saqueo nos estamos proponiendo un trabajo a largo plazo que nos va a tener en el centro del pueblo, que nos va a tener recorriendo los barrios, que nos va a tener trabajando con instituciones y con organizaciones locales para poder generar esa confianza entre nosotros mismos como vecinos de que vamos a poder defender este proyecto en el momento en que se dé su tratamiento. Así que queda la invitación ahí a visitar nuestras redes sociales, el Facebook Asamblea Comarcal, o a contactarse con la Asamblea para ir viendo dónde están los lugares para firmar. También las asambleas del Hoyo, de Puyén, de Maitén, de Cholila, están trabajando también para tener firmas de cada uno de los pueblos. Así que eso, estamos trabajando fuertemente para llevar adelante esta iniciativa y hay mucha alegría en toda la provincia porque sabemos que con este tipo de trabajo, más allá de la herramienta legal, estamos reafirmando una vez más que no pasarán. Nos deben una ley. Nos deben una ley. Segunda iniciativa popular contra la mega minería en Chubut 2020. Se va la segunda nomás. Segunda iniciativa popular contra la mega minería en Chubut 2020. En Chubut tenemos una ley que prohíbe la mega minería a cielo abierto. La 5001. Sancionada a partir de la movilización popular en el año 2003. Los años de organización asamblearia nos llevaron a elaborar un proyecto de ley más amplio. Una ley que reafirme el no a cualquier forma de despojo del territorio. ¡Vamos con la primera! En mayo de 2014 presentamos las más de 13.000 firmas que impulsaron nuestra iniciativa popular contra la mega minería en Chubut. La sesión en la que se trató el proyecto fue una confirmación de la farsa democrática. Una vez más, los poderes del Estado jugaron para el saqueo. Mientras adentro de la legislatura los diputados truchaban la ley y la convertían en una ley minera, afuera las compañeras y compañeros de las asambleas eran reprimides con perros, gases y palos. Desde entonces nos deben una ley. Nos deben una ley. Nos deben una ley. ¡Se va la segunda nomás! Segunda iniciativa popular contra la mega minería en Chubut 2020. Tomá la iniciativa. Tomá la iniciativa. En plena pandemia declaran esenciales las actividades extractivistas. Pretenden imponerlas como salida a la crisis que diseñan. Mientras nos mandan a casa con tapabocas. Las asambleas estamos de pie. Aprovechamos este tiempo para fortalecer nuestras redes y reafirmar nuestros horizontes. Hoy florecen asambleas en todos los pueblos. Y las comunidades mapuche-tehuelche sostienen la vida en los territorios. Hoy, las asambleas volvemos a recorrer el proceso de la iniciativa popular. Un dispositivo más en el tejido de la defensa de los territorios. Tomá la iniciativa. La movilización del pueblo en las calles es la única garantía para forzar su aprobación. Como lo hizo Mendoza en diciembre. Sumá tu firma. Sumá tu firma. Acércate a tu asamblea local. Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut. Somos territorio. Somos territorio. Somos territorio. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Que llevo a través de la poesía es poder crear conciencia en aquellas personas que hacen abusos desmedidos de los recursos naturales, de poder proteger y salvaguardar lo que aún nos queda. Trepeñe ñuquemapu, romel maumau tulayaymi, paxulelan fameu ñuquemapu, imimi comeru pumeu, pacametrecan, camilipan comeu, paliftun ñam. Maleifen tren guaria, y mimi le elfen meu, guayancle que mi, mamá que mi, y niro me pequelay, chumyechi también amaquen, gualuinche filtiante lujutuleken, femyechi tapiquen, repeña ñuquemapo. Es lo que hago a diario en oración diciéndole que se mantenga despierta porque nuestra madre tierra es viva, tiene su corazón y ese corazón se duele con tantas injusticias de mentalidades tergiversadas que solo buscan lucramiento en todas esas riquezas que ella nos otorga de forma gratuita. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. Desde Radio Sur, Uruguay, compartimos una entrevista. Silvia Federici es una feminista italiana que vive hace años en Estados Unidos. Es autora de El Calibán y La Bruja, entre otros libros. En los años 70 participó en la campaña Salario para el Trabajo Doméstico. En un impas de su andar por el mundo, compartiendo claves y miradas, contagió fuerza desde sus firmes convicciones. Silvia recibió a Sur en su casa de Nueva York. Escuchemos. Sí. Silvia Federici es una feminista italiana que vive hace años en Estados Unidos. Es autora del Calibán y la Bruja, entre otros libros. En los años 70 participó en la campaña Salario para el Trabajo Doméstico. Escucharla resulta inspirador. En un impasse de su andar por el mundo, compartiendo claves y contagiando fuerza, Silvia recibió a Sur en su casa de Nueva York. Sur Radio. En el tercer y último capítulo de esta entrevista, conversamos sobre el libro que acaba de publicar en inglés, titulado Más allá de la periferia de la piel, en el que Federici nos invita a reclamar y reimaginar colectivamente nuestros cuerpos. En su último libro, Federici contrapone una noción de cuerpo tal y como ha sido pensada por el capitalismo, es decir, como máquina de trabajar y en el caso de las mujeres, como máquina de procrear, con el cuerpo concebido por la imaginación radical colectiva. En particular, con el modo como el cuerpo fue pensado por el feminismo desde los 70. Le preguntamos acerca del significado actual del cuerpo como categoría de acción social y política. Me gusta la idea del cuerpo territorio, ¿no? Porque inmediatamente nos da una imagen colectiva, ¿no? No es solamente porque es el primer lugar de defensa, porque conecta el discurso del cuerpo, el discurso de la tierra, ¿no? Al discurso de la naturaleza y también pone el discurso del cuerpo como una cuestión colectiva. Entonces el discurso del cuerpo es el discurso de quién gobierna quién, ¿no? ¿Quién hace el poder de decidir de nuestra vida? Que yo quiero, pienso, es una de las preguntas fundamentales al fondo de la lucha, ¿no? Porque ahora hay un Estado que quiere comandar cada minuto, no solamente en el trabajo, sino en el caso de la mujer, invade nuestro cuerpo, nuestra realidad cotidiana en forma más intensa, ¿no? Y opresiva que en el caso de los hombres, ¿no? El caso del aborto, ¿no? Es muy ejemplar, es un caso eclatante, ejemplar. Entonces yo creo que pensar el cuerpo, ¿no? En una mirada feminista hoy, es pensar, ¿no? Es un momento particularmente, ¿no? Crucial, ¿no? Para decidir, ¿no? ¿Quién tiene la posibilidad de decidir de nuestra vida? Cuerpo significa la vida, significa la reproducción, significa la afectividad, ¿no? Significa, ¿no? En torno a la temática del cuerpo, todo rodea cerca de la temática del cuerpo. La comida, el sexo, la crianza, la procreación, ¿no? Entonces, el cuerpo, la lucha sobre el cuerpo es la lucha sobre todo el aspecto más fundamental de la vida. Y por eso yo creo que, ¿no? Asombra a tantas mujeres, ¿no? Con una intensidad tan fuerte. Que aquí se decide, ¿no? ¿Quién es el patrón de nuestra vida? ¿Somos nosotros o es el Estado? La idea de ir más allá de la periferia de la piel, que da título al libro, tiene que ver con postular una noción expansiva del cuerpo. Para eso, Silvia discute la idea de cuerpo expansivo que propone Bakhtin, es decir, de un cuerpo que se expande mediante la apropiación o ingesta de lo que está más allá de él. A su vez, plantea una noción de cuerpo igualmente expansiva, pero de naturaleza radicalmente distinta. Habla, por ejemplo, de una continuidad mágica con los otros organismos vivos y de un cuerpo que reúne lo que el capitalismo ha dividido. Acerca de esto, nos dice lo siguiente. No quiere apropiarse, no quiere comer el mundo, quiere conectarse con el mundo. Cuando pensamos al cuerpo, ¿no? Y aquí pienso que, por ejemplo, un poco, ¿no? La mirada del siglo XVII, del Renacimiento, ¿no? Que miraba al cuerpo como algo que no era completamente aislado, que no era una isla, ¿no? Ma que era abierto, por ejemplo, podía ser afectado por la ¿cómo se dice? La luna, por los astros, ¿no? Por los vientos, ¿no? Este cuerpo que es expansivo, porque no es separado del aire, de la aguas, ¿no? Es una cosa también única y también continuamente conectado con el cuerpo de los otros. Uh-huh. Una de las experiencias, yo creo que la experiencia del amor y del sexo es ejemplar, pero no es la única, uh-huh. ¿no? Que continuamente somos afectados, nuestro cuerpo cambia, ¿no? Toda la tradición del mal ojo. Sí. Es porque los otros te pueden hacer sufrir, te pueden hacer feliz, cambian tú. Entonces, pensar al cuerpo como los capitalistas lo piensan, como lo piensa la ciencia hoy, ¿no? El cuerpo que es un cuerpo veramente, completamente máquina. Uh-huh. Es un cuerpo que es un agregado de células y cada célula tiene su programa, ¿no? Cada gene tiene su programa. Entonces, que no es algo de orgánico, ¿no? Entonces, mi mirada y mi intento es promover una visión del cuerpo que va directamente al contrario de la mirada que domina hoy en la ciencia, donde siempre más se intenta de aislar el cuerpo en tantos pequeños pedazos, cada uno con su característica. Entonces, una fragmentación. Yo pienso al fracking, que hoy, cuando los científicos piensan al cuerpo, hacen una especie de fracking epistemológica, ¿no? Que disgrega el cuerpo. Entonces, no, para mí el cuerpo se debe reconectar con los animales, con la naturaleza, con los otros. Y así yo creo que es el camino por nuestra felicidad corpórea y salud corpórea. Porque creo que la infelicidad exactamente, ¿no? Esta enclosure, ¿cómo se dice? Cercamiento. Uh-huh. Hay un cercamiento no solamente de la tierra, ¿no? Como he escrito varias veces también en Calibán, que hay un cercamiento de los cuerpos, ¿no? Que siempre más te hacen sentir que tú no puedes depender de los otros debes tener miedo, ¿no? Que, ¿no? Entonces, este individualismo exasperado que con el neoliberalismo se ha acentuado siempre más, ¿no? Es veramente misidiar, es veramente, ¿no? Lo que nos hace morir, porque es una vida conceptualizada en el nombre del miedo, ¿no? Del temor, etcétera, etcétera. Al vez de ver que los otros, la relación con los otros, son un gran enriquecimiento. El principio de la militancia alegre es que o bien nuestra política es liberadora, cambia nuestra vida en un sentido positivo, nos hace crecer, nos da alegría, o hay algo mal en ella. La política triste proviene a menudo de un exagerado sentido de lo que podemos hacer por nosotros mismos individualmente, lo que conduce al hábito de sobrecargarnos. El error es proponerse objetivos que no podemos alcanzar y estar siempre luchando contra, en lugar de intentar construir algo. Estamos todo el tiempo proyectando hacia el futuro, mientras que la política alegre es constructiva ya en el presente. El hecho de estar políticamente activos debe cambiar positivamente nuestra vida y las relaciones con quienes nos rodean. Hacer trabajo político debe ser sanador, debe darnos fuerza, visión, acrecentar la solidaridad y hacernos notar nuestra interdependencia. Debemos ser capaces de politizar nuestro dolor, volverlo fuente de conocimiento, algo que nos conecta con los demás. Creo que muchas veces la izquierda radical no logra convocar a la gente porque no presta atención al lado reproductivo del trabajo político. La cena juntos, las canciones que fortalecen nuestro sentido de ser un sujeto colectivo, las relaciones afectivas que desarrollamos entre nosotros. Los pueblos originarios de América nos enseñaron, por ejemplo, cuán importantes son las fiestas, en la medida en que no solo son recreación, sino también construcción de solidaridad, resignificación de nuestra responsabilidad y afecto mutuo. el trabajo político debería cambiar nuestras relaciones con la gente, fortalecer nuestros vínculos, darnos coraje a partir de saber que no estamos enfrentando el mundo solos. En el último texto del libro, Silvia opone dos ideas de militancia. Una militancia alegre, que nos hace sentir bien y conecta con nuestros deseos, versus una política y una militancia tristes. A continuación, nos cuenta un poco más acerca de esta idea. Para mí la militancia triste es una militancia que no tiene futuro. Yo creo que tanta militancia dominada por los hombres es una militancia triste. Es la militancia como trabajo llenado. Es la militancia conceptualizada, debo ir a una otra reunión. Es como ese, debo ir a trabajar, ¿no? Es una otra reunión. El compañero que se siente la sumisión histórica, no le gusta, no tiene entusiasmo, no le da nada, y pero lo tiene como un deber, ¿cómo se dice? Sí, obligación. Sí, como una obligación, sí. Esto yo no creo que no es construir una otra sociedad. No es construir. Se pueden correr riesgos, más diferente. Pero se corre riesgo porque hacer esta cosa te da algo. Te cambia la vida. Sí. ¿No? Te cambia ahora, no en un futuro. No en 20 años, no, quizá. ¿No? Te cambia ahora. Para mí esto es construir un mundo nuevo. Que no es solamente decir no. Y se cambia la vida exactamente en la forma que como empezamos a relacionarnos diferentemente a las otras personas. En esto también a descubrir cosas de nosotros, porque cambiamos. Haciendo esta relación diferente, cambiamos, ¿no? Y yo creo también que la vida es tan triste por la mayoría de las personas en el mundo que no van a agregar una otra tristeza. Claro. Prefieren morir a la noche mirando la televisión, no pensar, que ir a una reunión que sea no un dolor o que sea no aburridura, como se dice, una noia, aburrida, sí. Lo que desde el feminismo estamos nombrando como política del deseo sería un poco la antítesis de esta militancia triste. Exactamente, es la creatividad. No, es la creatividad de la militancia. Y yo esto lo he experimentado profundamente, porque yo me recuerdo la diferencia que he visto en pocos años, cuando se han dejado los movimientos con los hombres, los movimientos mixtos, uh-huh. Las mujeres han cambiado. Así, así. Hablar, empezar a hablar, a cantar, a crear, a desbujar. Una creatividad, fue como una explosión de creatividad increíble, ¿no? Y antes, entonces así, que no comprenden la cosa que hace todo el trabajo doméstico. Sí. Se ha hecho tanto trabajo doméstico en los movimientos con los hombres, ¿no? Sí. Y al fin estaba muy diferente, ¿no? Un placer. No, es... Sí. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Con una valija, con dos fibes en la plaza. Vos tenés idea de que es estar sin casa, un macho violento que se apropia de tu vida, el dolor que late en la garganta todo el día. Hace pocas horas decidiste la partida, no das más de ganas de poder estar tranquila. Aunque te desgarres, sabes lo que vas a hacer, cruzar la frontera con lo que traes encima. Grita a la gente que es indiferente. Afrodescendientes, nos organizamos, queremos hacerle frente a esa miserable forma de pasar los días. Si no quieren bien sumisa, le daremos rebeldía. No mueve el desear, vos con tu galo como quieras. No hay con qué parar toda esta furia abortera. No vas a estar sola, venite con la manada. Paramos también por las que aún no salen de las casas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Sudor. Descendientes, nos organizamos, queremos hacerle frente. Esa miserable forma de pasar los días. Si no quieren bien sumisa, les daremos rebeldía. Nos mueven de siervos, conjugalo como quieras. No hay con qué parar toda esta furia abortera. No vas a estar sola, venite con la manada. Paramos también por las que unos salen de las casas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las casas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Luchamos porque nos da la gana. Juntas en las calles, en las plazas y en las camas. Y por último, queremos hacer sentar la tierra. Para eso está con la gorda. ¡Marchen con nosotras! Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Guatemala, Día Nacional de la Desaparición Forzada. A 40 años de la desaparición forzada de 27 sindicalistas de la Central Nacional de Trabajadores, el 21 de junio de 1980, se ha dispuesto tal fecha para la memoria colectiva como Día Nacional contra la Desaparición Forzada. Compartimos un breve momento del concierto brindado online por Fernando López, No me pidan olvida. Iniciar esta velada citando a uno de los poetas más importantes de nuestro país, de la generación comprometida, Roberto Obregón Morales, que también fue desaparecido hace muchísimos años y no sabemos nada de él. Así que esta canción que se llama El Fuego Perdido sirva para encender el fuego. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta velada para conmemorar el Día Nacional en contra de la desaparición forzada en Guatemala. Contaremos también con la presencia y los mensajes de algunas organizaciones que se sumaran cabalmente a esta convocatoria. pidan olvidar al niño de noviembre. Que ofrendo la vida y un sol en su sonrisa. Donde yacen la humedad, la preciada osamenta de sus pocos años, si aquí está su huella. Yo sigo su rumbo, ave guardián, como el sajorín de la memoria que inspira mi cien. Maldigo la noche partera de la sombra que nos lo arrebató y cambió de un tajo el pálpito del bien. No me pidan olvidar al niño de noviembre, que ofrendo la vida y un sol en su sonrisa. Donde yace en la humedad la preciada osamenta de sus pocos años, si aquí está su huella. Y hoy clama su brío no consentir nuestra orfandad, ni una balanza reptando un perdón, y que no se repita de nuevo la celada contra su clavel. Sucia vendetta desde Xibalbá. La la ya, la ya, la la, la la ya, la la, la la, la la ya, la la, la la ya. Luego junto al fuego escucho una voz tierna. Esta ausencia pulsante abrió un surco fértil. Yo soy el fruto que nace y florece en los justos. Luego canta el fuego y repite su voz tierna. Ya no escuches al odio, sigue adelante con toda la vida que quedó ante mí. Y abrázame muy fuerte. La historia rompió fuente, alumbra conmigo y el miedo escampa. La historia rompió fuente, alumbra conmigo. Estás Marco Antonio. Estás Marco Antonio. Estás Marco Antonio. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta Ecuador. Organizaciones realizaron un plantón frente a la Fiscalía para pedir justicia para Yuri y por todos los casos de violencia sexual contra niñas durante la emergencia sanitaria. Recorremos algunos informes sobre la situación del país de militantes del periodismo del medio digital comunitario UAMBRA. Hola gente, soy la Cora Torres desde el colectivo Efecto Latán y esto es lo que pasa en La Perla. El 15 de junio, organizaciones y colectivos feministas y de derechos humanos realizaron un plantón en la Plaza La Merced frente a la Fiscalía para pedir justicia por Yuri y por todos los casos de violencia y agresión sexual que se han dado en la pandemia. En general, en lo que va del año, 46 mujeres, niñas y adolescentes han sido brutalmente asesinadas y 23 feminicidios corresponden a lo que va de la emergencia. La ciudadanía pide al Estado activar los protocolos de control y seguridad para garantizar la vida de las niñas en sus casas, en sus escuelas, en su comunidad. Por Yuri, por Paula, por Andrea, por Yanela, por Emily, por todas, porque la vida de las niñas importa. El Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, CDH, presentó el informe preliminar sobre el extravío de cuerpos en manos del Estado en la pandemia. 38 familias no encuentran a sus seres queridos. El 16 de junio se reinstaló la audiencia por el pedido de la acción de protección, mientras las familias se encontraban en el exterior de la Unidad Judicial Florida Norte exigiendo y reclamando por la verdad, por la justicia y por la reparación. Sin embargo, la audiencia se suspendió hasta el 26 de junio. Una persona trans fue brutalmente agredida en Guayaquil. Diversas organizaciones sociales han activado sus protocolos para acompañar la denuncia. Este 24 de junio, organizaciones LGTBIQ+, han convocado a un plantón por las vidas perdidas impunemente, porque sin justicia no hay orgullo. Reportó la Cora Torres para UAMBRA Medio Digital. Justicia Constitucional de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de la SOAI decidió que en efecto sus derechos fueron vulnerados, por lo que el municipio tiene 20 días para hacer efectiva su reubicación.

No, mi gente, dejémonos de tanta falsedad. Los cambios vienen después de una gran revolución. Lamentablemente tienen que dejarse sentir el miedo, la furia y la fuerza, la guerra, para que tú reacciones y cambies ya. Malo eres tú que apoyas la injusticia, pero no haces nada. Nada. Tu acto de no hacer nada mató al negro. Y ese negro tiene nombre. Descansa en paz, George Floyd. Escrito desde mi corazón al tuyo. Vástago by Sonia Marie. Música y Noticias presenta Especial. Murió Carlos Bosch, figura del fotoperiodismo argentino. Carlos Bosch, fotógrafo, artista y antropólogo, murió a los 75 años y dejó un legado histórico en la fotografía. Nació en Buenos Aires en 1945. Fue uno de los fotógrafos argentinos más importantes del fotoperiodismo. Su carrera comenzó en la editorial Abril entre 1968 y 1975 como fotógrafo de moda, arquitectura, publicidad y como reportero. Fue jefe de fotografía del diario Noticias de Montoneros y compartió redacciones clandestinas con escritores, periodistas y poetas como Juan Gelman, Rodolfo Walsh y Paco Urondo. Según él, la fotografía debe reflexionar sobre ella misma, debe buscar, preguntarse y debe manifestar su diferencia respecto a la fotografía, que no es más que una herramienta al servicio del dinero, de la política, del poder y de la falsificación de la realidad. Situación particular, ¿por qué? Porque hablamos de fotoperiodismo y el rol del fotoperiodista. Hace tiempo que venimos haciendo ya esta temática parte de nuestro programa en Sin Retorno, y acá lo tengo al señor Carlos Bosch. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, el rol del que tiene el fotoperiodismo en Argentina es el mismo que tiene el fotoperiodismo en todo el mundo, que es un replanteo de su función, un desconocimiento un poco vertiginoso de lo que va a ser el futuro. Porque la tecnología está dando herramientas como para que el fotoperiodista, lo que era hoy un fotoperiodista, empiece a tener que ser ya otro, un poco más que un fotoperiodista. Alguien que registre la memoria, o sea, porque esa es la función final de la fotografía, que registre la memoria desde un punto de vista mucho más personal que hasta ahora. Porque lo que es el fotoperiodismo típico de diarios y de medios está siendo encarado por los medios de comunicación masivos con fotógrafos que usan, que no son fotógrafos, teléfonos. Entonces, yo a eso le llamo la fotografía coloquial que hay hoy. Hoy hay una fotografía en que la gente se habla y aprovechan, ya que están en las circunstancias, de o venderla o regalársela a un medio. Y ellos siempre están más cerca del hecho que un periodista que tiene que venir del medio. Y eso hace que haya toda una cobertura de sucesos que están hechos ya cubiertos por la gente de la calle, por los vecinos, que inconscientemente e involuntariamente cumplen el rol del fotógrafo. Por lo tanto, el fotógrafo tiene que replantearse la verdadera fotografía. Esta es una tendencia en aumento, ¿no? Esto que decís sí, vos. Sí, sí, en definitiva. ¿Y el fotógrafo tiene que adaptarse? No sé, no es que se tenga que adaptar, porque no hay una forma de adaptarse. El fotógrafo tiene que empezar a ser uno mismo el fotógrafo, o sea que tiene que dejar de ser una persona que trabaja con los medios, a disposición de los medios, con la ideología de los medios, para empezar a trabajar con su propia ideología, con su propio estilo, con su propia forma de ser. Entonces eso va a generar que en el futuro, que van a dejar de haber puestos de trabajo en los medios. Los medios no tienen por qué ser bancar un trabajo que no necesitan, porque lo están cumpliendo otros. Entonces el fotógrafo tiene que buscarse por otro lado, y yo creo que ahí está la clave. El cambio de que hay en la fotografía hoy, por ejemplo. Hoy un fotógrafo como Cartier-Bresson, hay 1000 Cartier-Bresson, hay 10.000 Cartier-Bresson. Un ícono. ¿Eh? Un ícono. Claro, es un ícono, pero hoy ya quedó pasado de moda, porque los chicos y los jóvenes y los medios técnicos van hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Aquel fotógrafo que no se plantee la fotografía como una carrera personal, donde él puede expresar casi como lo hace un escritor. O sea, que es su estilo, su forma de hablar, sus preferencias. Es un fotógrafo que en el futuro prácticamente no va a tener trabajo. Hablo de fotografía de prensa, nada más. Que el fotógrafo tiene que luchar constantemente con sí, esto. El fotógrafo siempre fue un mercenario. Yo esto siempre lo dije en mis talleres. O sea, nosotros somos mercenarios. El problema está en elegir una empresa que piense como uno para dejar de ser mercenario. En el momento que vos pensás, trabajás en una empresa en la cual tenés confianza, piensa como vos, y te deja actuar en libertad porque te tiene confianza, vos no sufrís el yugo o la presión de la ideología de los medios dominantes. Entonces, todo eso es lo que está cambiando. O sea, ya no es un problema de mercenaje, no mercenaje, de esto, de otro. Es un problema de que el fotógrafo ya no puede depender de un medio de comunicación o de una empresa multinacional. Un fotógrafo hoy, el único rol que le quepe bien es ser freelance, por ejemplo. Entonces, él crea sus propios temas y lo vende en el mundo donde le parece. Bueno, vos estás haciendo eso en este momento. Yo sí, hago poco ahora, pero mi última etapa en España, inclusive, y en Cante Luxemburgo, yo soy freelance del año 82. Uh-huh. Y siempre trabajando en contacto con los medios. Porque yo tengo que me tengo que imbuir de la ideología del medio. Elijo el medio con el que colaborar, que más o menos piensa como yo, y trabajo para ellos aportando cosas. Ese es un fotógrafo, eso es lo que tiene que hacer el fotógrafo hoy. Hoy estoy hablando con muchachos, aquí en Mendoza hay cantidad de temas para hacer. ¿Qué interesa en Japón? ¿Qué interesa en Noruega? ¿Qué interesa en México? No tienen que ser los clientes de estas empresas que están en plena guerra en este momento por la ambición de tener un espacio de poder. Nosotros tenemos la libertad a través de internet de vender material porque no somos escritores que hay que traducir, que hay que llevar otra lengua. Nuestra lengua es universal. Yo hago una foto acá de una situación política determinada y se entiende en Japón. Lo único que tengo que poner en inglés 4 líneas. Entonces yo creo que ese es el futuro que viene. Es muy difícil porque además con eso sumaré las 4K, con el 4K, que es un sistema de filmación que vos podés elegir cualquier imagen para bajarla como fotografía. Mata al fotógrafo, ya definitivamente desaparece el fotógrafo. En el futuro van a desaparecer los fotógrafos de prensa. Pero aquel que quiere hacer documentalismo, aquel que quiere seguir haciendo memoria, que es una función más importante de la fotografía, va a seguir haciéndolo. El problema es que va a tener que seguir haciéndolo planteándose su rol dentro de eso. No buscando un patrón que le pague un salario, sino diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero hacer esto, pues yo voy a dedicar a hacer este tipo de memoria. Yo voy a ir, qué sé yo, a Paraguay a ver qué está pasando con la triple frontera allá arriba con el agua, por ejemplo, porque quiero dejar un documento que el año 2014 pasaba esto. Entonces ahí lo haces vos de tu manera. Ese es el funcionamiento que va a tener la fotografía. Lo demás, y no solamente son los teléfonos, porque sabes que hay una estadística que dice que el 92% de las fotos hechas con teléfonos y camaritas no se vuelven a ver nunca más. O sea, se hacen y ni se ven. Claro, se pierden en la masividad. O sea, no hay ahí. No es una especie de competencia, es otra cosa. La gente utiliza esa fotita para mandarla inmediatamente y contar. Es un poco lo que pasa con el Facebook y Twitter. Uno sube la foto y después se da cuenta que se equivocó y ya está. Tarde, ya la contiste. La gente habla de sus emociones. Y no es consciente. O sea, piensan que hay una compañía. No son conscientes de la real importancia que tiene eso, que no es un medio de comunicación. Eso se va a tener que recuperar porque el hombre no puede ser que vaya por ese camino. Mira, el otro día vi un documental que le hicieron al editor de National Geographic, la señora mayor. Un documental largo y le dijeron, bueno, estos últimos 2 minutos, ¿por qué no dicen los jóvenes qué es lo que tienen que hacer para ser fotógrafos de National Geographic? Porque National Geographic es el cielo para muchos fotógrafos, ¿no? Y ella dijo, una sola cosa les tengo que decir, que sean ellos mismos y nada más. Que se fumen un poco menos de porro y que salgan menos de noche y se preocupe más por la fotografía, pero sobre todo, cultivarse para llegar a ser uno mismo. El respeto por uno mismo y, sobre todo, el proceso que yo estoy enseñando en los talleres, ¿cuál es el proceso para llegar a conocerse realmente? Memoria emocional, nuestra infancia, todo eso se refleja en nuestra fotografía. Lo que pasa es que los fotógrafos hasta ahora nunca le hemos hecho caso a eso. Pero fíjate que los actores tienen que trabajar mucho tiempo, los músicos trabajan mucho tiempo. Si un músico ensaya su instrumento de 2 días para poder tocarlo bien e improvisar. Y cuando improvisa de acuerdo a lo que siente. Y sabe lo que va a improvisar porque sabe lo que siente. Los fotógrafos no hemos hecho mucho caso a todo eso. Pero es el momento de empezar porque eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que crear un tipo de fotografía que sea la nuestra. Yo con el tiempo logré tener mi estilo. A mí se me reconocen mis fotos. Pero bueno, es un trabajo de memoria emocional, de decir, bueno, yo aplico todo lo que yo me acuerdo de mi infancia, mi adolescencia, las crisis, otras fotos, cuando tengo que montar o cuando paso adelante de algo. Porque tienen que tener un significado para mí, si no, no hago la foto. Esa foto que uno dice, bueno, se va a inaugurar una estatua. Bueno, genial, entonces uno va, pégale la estatua, eso no sirve más. Sirve y después de la inauguración, hacer la estatua en sí para dejarla como memoria. Y después sirve fijarse a ver qué está pasando y qué pasa con uno ahí. ¿Qué es lo que uno siente? ¿Que le gusta la estatua o no le gusta la estatua? ¿Es una estatua para jugar? ¿Es una estatua muy seria? Hay una serie de elementos que hacen que cada uno haga una foto diferente. Con eso hay que cultivarlo. Lo que fue la muestra de Argra, con todas las fotos de la democracia, es un documento histórico que en Argentina yo creo que es sí, un sí, antes sí. Y un después. ¿La pudiste ver? Quisiera saber sí, qué... Quisiera saber qué... La selección, eso. Todo eso. Contame sobre la selección. Y mira, es emocionante. Hay una cosa que a mí me pasó, que hay como te diría, hay una transparencia, se ve a través la falta de formación de muchos fotógrafos. O sea, son documentos muy puros. Uh-huh. O sea, esas fotos hubieran estado hechas en Francia, tenían otro contenido. Porque allí el fotógrafo es otra cosa. O sea, no es como acá, que empieza la carrera, bueno, toma una cámara y empezás y blim, blam, blim, blam. Allá es una carrera de verdad, es como ser arquitecto, como ser ingeniero. Lleva muchos años. Entonces se nota en la frescura de la foto, por un lado, pero la ingenuidad por el otro también. Y que también son fotos como de ese segundo, ¿no? Pero además, decisiones. Ese segundo de estar frente a eso. Pero, por ejemplo, en toda la exposición no hay esa búsqueda de la otra parte. A ver, ¿cómo te explico? Yo, por ejemplo, durante años me infiltré entre los fascistas para poder hacerlo fascista. Pero yo me infiltré. Entonces, falta un poco esa cosa que hace falta de, no solamente el ojo observador. Cuando yo trabajé en el diario Noticias, en la época de los 70, nosotros íbamos al fondo de la información, en el sentido emocional. O sea, era un diario popular que tenía que llegar al obrero y el obrero se tenía que sentir identificado con el diario. Por lo tanto, las fotografías tenían que ser fotografías que le llegaran al obrero. Y eso implica un juego personal de análisis. No de encontrarte vos con la situación. En las fotos, con todo el valor de memoria que tienen. O sea, O sea, que la fotografía es luz más tiempo, ya está. Eso es la foto, ¿no? A mí me pasó que tiene que haber en fondos editoriales las fotos que faltan ahí. Que son las fotos de muchos protagonistas de esa historia. De fotos de gente que ha actuado para que hubiera esa reacción. Para llegar a eso. Claro, ¿entendés? O sea, y yo creo que se va a lograr, porque todavía se sigue investigando en la memoria. Ya estamos llegando a las provincias. Yo, el último día, voy a hablar mucho de la memoria porque me interesa, ¿viste? O sea, que se haga aquí una casa de la memoria. Yo doy todo mi material al Instituto de la Memoria de Buenos Aires. Porque creo que nosotros estamos haciendo la memoria cotidiana. Y hay una gran discusión sobre si la fotografía es arte o no es arte. Yo creo que la fotografía es un arte, pero si hay un rol que le importa más que el arte, es la memoria. Es un objetivo de documentación, que siempre es falso la documentación, pero es memoria. Entonces, entre el arte, que es cierto, puede ser conceptual, puede ser lo que sea, y la memoria, hay que optar siempre por la memoria. Carlos, 1609. Lo dejo porque nos van a empezar a correr a todos. Muchísimas gracias, Carlos. No, de nada. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido. Amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía de los que atontan a la razón. Amo las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendida del corazón. No me detengo porque me apunten con titulares que me destruyen. Y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríen de la ilusión. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Puedo ser inocente, pese a la insidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida, creo que habré de andar con los mismos sueños. Y aunque me quedan no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme en los parecidos y hombro con ellos sigo amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Chile, presos políticos mapuche en huelga de hambre. 50 días en huelga de hambre cumple el machi Celestino Córdoba. Escuchemos el informe subido en prensa Opal. El machi Celestino Córdoba está en huelga de hambre. Esta se inició el 4 de mayo y ya lleva más de 45 días de ayuno. Por el respeto a nuestro Feyentún, por el derecho de nuestras autoridades espirituales a estar en sus espacios sagrados y por la libertad de los presos políticos mapuche y de la revuelta. Un nuevo Huñol Tripantu, encarcelados y en huelga de hambre, están viviendo nuestro machi y los presos políticos de Angol, lo que es una muestra más de cómo este estado racista vulnera los derechos de nuestro pueblo mapuche. Un machi encarcelado es igual a una condena a muerte. Las y los machis son seres que necesitan estar en conexión con la Mapu, con su Rehue y en su Lof, para poder responder al llamado de los Ñen que los han escogido para dar medicina y equilibrio a nuestro pueblo. El Estado chileno vulnera los derechos del pueblo mapuche. Existe legislación nacional e internacional que Chile no respeta, afectando a nuestro pueblo en aspectos tan relevantes de nuestra cosmovisión como son el Feyentún, el Kumemo Ñen y el daño a nuestro hidrofilmo Ñen. Machi Celestino Córdoba a su Rehue Feulá. Su misión espiritual debe ser cumplida y respetada. De lo contrario, las consecuencias para su Lof, para el pueblo mapuche y particularmente para él, pueden ser tan graves como incluso la muerte. Exigimos respeto de los derechos del pueblo mapuche, cumplimiento de la ley indígena 19.253 y del convenio 169 de la OIT en sus artículos 7, 8, 9 y 10. El estado de salud del machi Celestino al 19 de junio es pérdida de 15,6 kilos, enlentecimiento motriz, insomnio, lesiones en antepierna izquierda, dolor cervical, lumbar y dorsal permanentes, mareo y náuseas y posible falla renal. Con este grave deterioro es evidente el riesgo de secuelas severas e irrecuperables y un peligro frente a la exposición a un cuadro grave de COVID-19, riesgo de falla multiorgánica que puede significar su muerte. Este informe ha sido realizado por la médica Leonora Late, a quien saludamos y agradecemos el compromiso que ha tenido con esta movilización. Además, queremos denunciar el cobarde ataque del cual fue víctima y que una vez más recae sobre quienes solidarizan con las luchas de los pueblos. La solución a la huelga de hambre es urgente. El único responsable del deterioro de la salud de nuestro machi y de los PPM de Angol es el Estado chileno. En sus manos está cumplir con las obligaciones legales y respetar el derecho a la vida de nuestra gente. El Estado chileno está obligado a respetar al pueblo mapuche. No más tortura, no más muerte, no más cárcel, no más saqueo. Devolución del territorio usurpado, Feulá. Libertad a las y los presos políticos de todos los pueblos en lucha. Machi Celestino Córdoba, a su regue, Feulá. No más tortura. Música y noticias. Guatemala. Siempre Ixiles, Día de la Dignidad Ixil. Debido a las restricciones implementadas ante la crisis provocada por la COVID-19, desde el 2 de junio de este año se han celebrado ceremonias mayas en diferentes puntos y comunidades para conmemorar el Día de la Dignidad Ixil en Nevaj Quiché. Cada 21 y 22 de junio, los Bokol Quetzaltenam Nava, Alcaldía Indígena de Nevaj, guías espirituales y población en general, conmemoran la fecha como un homenaje a 7 de sus principales que fueron fusilados en 1936 durante el régimen del presidente Jorge Ubico. Neva es un pueblo gobernado por los Bokol Quetzaltenam antes de la llegada de los españoles a finales de 1530. Los españoles despojaron a nuestros abuelos de sus tierras, pero ellos las recuperaron y mantuvieron el control del gobierno como municipalidad o alcaldía indígena. De la tierra recuperada, en 1881 lograron la inscripción de la primera finca en el registro de la propiedad a nombre del pueblo Ixil y en 1903 la segunda finca. En 1922 el gobierno impuso una alcaldía encabezada por un ladino, pero los Bokol Quetzaltenam continuaron ejerciendo su función. En 1936 el gobierno del dictador Jorge Ubico mandó a fusilar a 7 de los Bokol Quetzaltenam o principales. Otros fueron torturados, encarcelados y enviados a Petén a trabajos forzados, porque encabezaban las protestas frente a la municipalidad en contra del trabajo forzado y gratuito en obras públicas y en las fincas privadas cuando era comandante Arturo Guzmán. Actualmente los Bokol Quetzaltenam continúan defendiendo los derechos de nuestro pueblo. En el 2011 defendieron el territorio contra la hidroeléctrica El Tigre. En 2012 contra Vega 1 y Vega 2. En el 2013 en contra de las brisas. En 2020 la defienden contra el establecimiento de servidumbres y construcción de líneas de transmisión de energía producidas en las hidroeléctricas. Conmemoramos a nuestros 7 Bokol Quetzaltenam asesinados hace 84 años y saludamos a quienes están ahora al frente de la alcaldía indígena. La empresa multinacional de aeronavegación LATAM anunció su retirada de la Argentina, en teoría ligada a la pandemia mundial.

y estás adentro de este pozo. Quisiera oír la voz de la piedad, la compasión para los muertos. La miseria es cosa mala, la palabra de las balas. Nadie te puede dar una oportunidad, es demasiado peligroso. La noche enloqueció y el mundo es criminal, y estás adentro de este pozo. De 16 a 18 horas. Estás escuchando en Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Análisis político. Colombia. Entrevista de Voces en Lucha al analista colombiano Omar Roberto Rodríguez, del periódico Desde Abajo, quien nos explica qué fue eso del Plan Colombia y cuáles son sus objetivos. Plan Colombia, ¿qué fue el Plan Colombia? Terrible, terrible, y tiene que ver mucho con, casi como dice uno, la pregunta es muy válida. Quiero comentarle que el periódico Desde Abajo, la noticia, por decir así en términos periodísticos internacional que hicimos, fue justamente Desde Abajo, saca a la luz pública el secreto guardado del Plan Colombia. No sé si ustedes conocen. Es decir, el Plan Colombia era un documento hecho en idioma, en gringo, y lo discutió la Cámara de los Estados Unidos. Eso no ha pasado con ningún país. La Cámara de los Estados Unidos aprobó el programa político-militar social del gobierno, lo aprobó en el año de lo tenía preparado en el año de 1990, por el momento de 1998. Es decir, no ha habido intervención más grosera. Creo que la enmienda Platt que hizo Estados Unidos contra la revolución, contra la victoria del ejército Mambí de la independencia cubana, creo que es menor la enmienda Platt que el Plan Colombia. Es decir, o es igual en su contenido. Aprobaron el Plan Colombia y se discutía, se aprobó el acto, no recuerdo el número, dice creo que 80, excúsenme la imprecisión si es impreciso, aprobaron el funcionamiento del poder público y militar en Colombia. Determinaron el funcionamiento del poder público y militar en Colombia. Y se discutía en inglés. Y para tratar de manejar una, tratar de hacer una formalidad, convocaron a una sesión no deliberativa, informativa, no era para decidir nada, al Congreso de Colombia. ¿Sabe cómo le entregaron el documento? En inglés. Este Senado colombiano, sin sentido de nación, admitió discutir un texto que ya estaba aprobado en la Cámara de los Estados Unidos y un texto en inglés. Nosotros, el periódico desde abajo, hizo la publicación en español del Plan Colombia. Y en cierta manera, con ese tema, comenzó a manejarse otra cosa. Pero muy importante, en aquel momento, nosotros al observar esto que estoy señalando, nos llevamos a sorprender como lo siguiente. De nosotros, como consigna editorial y como contenido editorial desde este momento, estamos planteándonos la alternativa y planteamos al conjunto del movimiento popular y del activismo en Colombia el tema de ser poder y ser gobierno. Y dijimos, ser poder y ser gobierno, incluso, voy a decirlo, compañeros del Partido Comunista decían, pero ¿de qué se preocupan si Estados Unidos siempre ha intervenido? Si Estados Unidos nos quitó a Panamá, porque es cierto, casi que la primera acción... Y Colombia, mire el papel geopolítico que juega. Casi que la primera acción, obviamente que fue la intervención en el 98 del Estados Unidos contra, inhibir el triunfo y la llegada a La Habana del ejército Mambí, lo hace el ejército de los Estados Unidos, pero la siguiente acción de dominio, antes que el canal de Suez y lo que sea, es separar a Panamá de Colombia. Colombia está metida en el tema de... Entonces, nos decían como que la rutina de la izquierda, ¿cuál era? El imperio interviene. El imperio interviene, Estados Unidos interviene. Nosotros empezamos a decir, no, la naturaleza de la intervención tiene otra trascendencia y frente a eso tiene que haber no... que simplemente Estado interviene y, equivocada o realmente, comenzamos a plantear la consigna de ser poder y ser gobierno, que de alguna manera es la consigna del planteamiento de otra democracia es posible. Y estamos en una acumulación, pero no hemos logrado que el conjunto del activismo en Colombia, con los instrumentos necesarios para ser y poder y ser gobierno, ya hablamos de uno de los que hay, la acumulación estratégica que hay, pudiéramos hacer. No sé si respondo a la pregunta. Sí, ya lo creo. ¿Cuál era el objetivo del Plan Colombia? El objetivo del Plan Colombia, en primer lugar, el objetivo del Plan Colombia era dominar y anticiparse a una realidad que impidiera la modificación de la correlación política en Colombia. Y la pregunta viene a lo siguiente. Justamente, acabo de decirlo en la política, Estados Unidos se ha aguantado que Chávez gane las elecciones en Venezuela, que Lula gane en Brasil, que Mujica gane en Uruguay, que Kirchner gane en Argentina, que Evo gane en Bolivia... Y de alguna manera su papel en el continente sigue siendo el mismo. Y si fuera para cerrar, una pregunta te digo, Colombia tiene la clave de la modificación de la correlación de fuerza en el continente. Y lo que se está mostrando, el Plan Colombia es un elemento contrainsurgente, porque en Colombia no puede permitir la dominación imperialista, no puede permitir ni una variación de la naturaleza oligárquica del poder. Si varía un poquito la naturaleza oligárquica del poder, se viene abajo, en un sentido acelerado, el papel de los Estados Unidos en Colombia. El Plan Colombia, digamos, es una necesidad de dominio geopolítico sobre Colombia. En el momento en que Colombia y nuestro planteamiento de otra democracia es posible, y este suma la realidad política de Colombia hoy con el fenómeno de una negociación que logra poner al Estado por parte de las FARC en un sentido, pero a su vez deja la puerta abierta de que hay otra insurgencia que de alguna manera va a seguir metiendo el dedo en la herida de lo que significa aquí la naturaleza oligárquica. Pero este movimiento social que se está articulando están creando una circunstancia que es nueva en América Latina y que es mucho más trascendente que los hechos políticos que se han dado acá. Muy importante que estén ustedes aquí mirando esta realidad, porque esto es más que la elección de un presidente. Incluso el sujeto en Colombia no es solo la elección de un presidente. Y si aquí hubiera un presidente de izquierda, el primer consejo y la primera manifestación de victoria de un presidente alternativo en Colombia sería decirle: en un año no se vaya usted a dedicarse a reelegirse y a legitimar la naturaleza de un Estado, sino en un año, con este poder que le acabamos de dar, con una victoria electoral, hay que transformar la naturaleza del Estado inmediatamente. Hay que hacer de pronto lo que hacen en el Oriente. Uno sabe hoy, por ejemplo, que los kurdos están en este momento planteándose la ruptura del modelo occidental de Estado. Y permítame de pronto decir, en Colombia está cuajando ese elemento de una nueva civilización. Aquí, como dije, no nos mamamos que nos mande nadie, y al parecer esta contradicción que hay está generando un sujeto de una cosa muy distinta. No vamos a aplicar el manifiesto. Colombia no aplicará el manifiesto. Colombia hará una cosa mucho más allá. ¿Qué es el plan? Así es como se vive en el bajo. Cuidado, pum pa'l carajo. En la juega toca ser un Houdini, hacer el escape cuando ves el parchecini. Yo, Carlitos por aquí, Carlitos por acá. Mira cómo va la patrulla por acá. La troca llena, yo, solo de mi gente. La loca mente de la gente. Otra vez la policía, las 24 horas, porque huele a María. Régimen específico del político que tiene la sociedad en un estado extracrítico. Te explico, ninguno al poder que no ha sufrido, que nos mande a joder, nah. Que no sabe lo que es, nah. No tener pa' comer, nah. Con los hijos y mujer, nah. Y el hogar que mantener de la lluvia, frío y sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Eso es Plan Colombia, chequen. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a mi Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. ¿Qué es el Plan Colombia? Acabar con la colonia, desplazar a la Colombia, yo, no, como la bomba atómica cayendo en tu memoria. Pueblo, despierte, atacó Babilonia. Plan Colombia para acabar con la colonia. Guerra, ¡pum! En todos los distritos

a usted, señora Áñez, porque usted es una mala autoridad, no sirve para hacer gobierno en este estado plurinacional. Análisis político. Ecuador. En clave política, desde el medio Telesur se habló con la militante estudiantil y feminista ecuatoriana Yairen Noriega sobre la crisis económica y política de Ecuador. Podría tener este año cerca de 1 millón de desempleados más frente a lo ocurrido en el año 2019. Y no es precisamente por la pandemia. Si fuese así, los expertos hablan de que si solamente fuese por el coronavirus, esa cifra no superaría los 200.000 desempleados. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? Por el pacto de las élites con el gobierno para aprovecharse del COVID y profundizar el ajuste neoliberal. Pero los problemas no son solo eso, o no parten solamente desde ahí. Hay persecución política, intentos de eliminar del registro electoral a la mayor fuerza política que es la Revolución Ciudadana y además impedir la participación de sus líderes y dirigentes. Y por si fuera poco, ahora también se ahondan los problemas arrastrados de estos 3 últimos años del gobierno de Lenín Moreno Garcés. El femicidio, la explotación minera y petrolera con mayores facilidades para las empresas, trabajo infantil, reducción del presupuesto para la educación y la salud, entre lo más grave. Y de esto queremos conversar con la dirigente estudiantil y universitaria y feminista ecuatoriana, Yairen Noriega, con quien nos conectamos en la ciudad de Quito y a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Yairen. Sí, bueno, un saludo, Orlando, nuevamente. Yo quisiera, digamos, responder esta pregunta un poco en contexto. Y el contexto tiene que ver con que a la ola de gobiernos progresistas en América Latina, que significaron en la vida de la gente una ampliación de derechos, una mayor conquista, digamos, de algunos derechos sociales, le sucedieron gobiernos neoliberales que aplicaron y lo siguen haciendo hasta día de hoy una agenda de políticas que ha tenido como consecuencia en la vida de la gente un evidente empobrecimiento de las sociedades donde gobiernan. Entonces, para desgracia de países como Ecuador o como Brasil, la pandemia nos ha encontrado gobernados y gobernadas por autoridades que sienten un profundo desprecio por su pueblo y gobiernos que no sienten ni el más mínimo respeto por la vida de sus ciudadanos. Y eso, por ende, ha generado que estos gobiernos no tengan la voluntad política de afrontar la crisis sanitaria como se debe. El resultado de ello ha sido, en casos como el de Ecuador, es que no tengamos cifras claras ni siquiera del número de contagios existente, y todos sabemos, con 2 dedos de frente, cualquier persona desde el sentido común sabe que si no se cuenta, ¿no?, con las cifras claras para poder enfrentar una pandemia, no se puede elaborar políticas públicas que prevengan el contagio del virus, entre otras cosas. Hemos visto miles de contagiados por el virus, hemos visto muchos familiares llorando por sus muertos en las calles, enterrándolos en ataúdes de cartón, y ese escenario dramático, solamente por citar lo que pasa en términos de salud. Cuando vemos un poco la película más completa, nos damos cuenta que la crisis que enfrentamos no solamente es una crisis sanitaria, sino que es una crisis profundamente humanitaria, en el sentido en que, además de lidiar con la pandemia, estamos enfrentando una crisis económica autoinducida por el propio gobierno, que se ha traducido en miles de despidos. Solamente por citarte una cifra, en el periodo solamente de la emergencia sanitaria se registran 181.000 casos de despidos, sin contar además con la aprobación de leyes por parte de la Asamblea Nacional, leyes que perjudican directamente a las y los trabajadores. Como tú mencionabas, en el tema de violencia de género también, el gobierno no ha movido un dedo para salvar la vida de las mujeres, de las adolescentes, de las niñas y de los niños, y eso ha generado que solo en el periodo de cuarentena se registren 23 víctimas de feminicidio. Somos un país donde además cada 72 horas una mujer es asesinada solamente por el hecho de ser mujer. En el ámbito de la educación, ni hablar, el gobierno de Moreno ha recortado presupuesto a las universidades, y ni se diga las condiciones de los estudiantes y maestros de secundaria que están viviendo la teleeducación de maneras precarias, porque no todos los niños y niñas de este país, sobre todo en la ruralidad, tienen una efectiva conectividad de Internet que les permita acceder a la educación y que esta no se convierta solamente en un privilegio de quienes sí tienen los medios, la conectividad, los aparatos tecnológicos que permiten, ¿no?, esa nueva forma de educarnos que nos vemos obligados en la pandemia. Entonces, claro, pero ahí te interrumpiría solamente por un detalle que acabas de mencionar, que es importante además de explicarle a la audiencia de América Latina, Jairén. ¿Cómo entender que esta tragedia, esta crisis sanitaria, se convierta prácticamente en un acto humanitario por parte del gobierno? Te digo esto por dos razones. La primera, porque el discurso oficial habla de que el gobierno ecuatoriano fue el primero en esto, el primero en el otro, el primero en no sé qué. Entonces parecería que los problemas se atendieron a tiempo. Parecería que no. Y la segunda parte es porque efectivamente frente a esta situación no hay capacidad de protesta, de reacción de la gente, porque obviamente las condiciones están dadas en el Ecuador por la situación sanitaria para no poder expresarse en las calles. Pero te he visto a ti, he visto a los dirigentes que han salido a manifestarse en las calles, pero también el gobierno al mismo tiempo expande a 60 días del estado de excepción. Entonces parecería que se conjugan o confluyen dos caminos para impedir que la gente proteste frente al ajuste neoliberal. Si con las medidas de octubre pasado, que ya están aplicadas ahora, hubo un levantamiento de prácticamente 15 días y ya sabemos el resultado, ¿por qué ahora no? Sí, mira, Orlando, el día de ayer mientras preparaba la entrevista encontré una frase maravillosa que un poco lo que hace es graficar, ¿no?, lo que estamos viviendo países como Ecuador. Y la frase dice: las pandemias pueden matar, pero los estados neoliberales, menos hospitales, menos médicos, menos salud pública y educación, no solo que matan, sino que producen verdaderas masacres. Y eso efectivamente es lo que estamos viviendo en países gobernados por un neoliberalismo autoritario, como es el caso de Ecuador. Hemos vivido una gestión absolutamente improvisada de la pandemia, y esto responde precisamente a un tema que yo mencionaba al inicio, que tiene que ver con que tenemos un gobierno que siente un profundo odio por su pueblo. Solamente por esa razón y por otras que tú has mencionado, como el hecho de que este gobierno tenga en su entramado de poder, digamos, haya formado un bloque de poder con grupos económicos en detrimento de formarlo con sus ciudadanos, con la gente que votó por este gobierno. Y entonces, solamente a través de ese escenario se puede entender tragedias tan dolorosas y días tan duros que vivimos de luto colectivo, de dolor colectivo, como lo que sucedió en la ciudad de Guayaquil, donde se conjugó una pésima gestión del gobierno central, un gobierno que además ha cogobernado con el Partido Social Cristiano, que es un partido que se encuentra en el poder desde hace muchísimo tiempo en la ciudad de Guayaquil, un gobierno local que no ha sido capaz de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos en esta ciudad, y que tenemos altísimas tasas de hacinamiento. Es una ciudad que no se puede decir que cuenta con servicios básicos para todos y todas, y entonces esa combinación de distintos factores de vulnerabilidad para la sociedad guayaquileña generó en que muchos medios, incluso internacionales, que no nos quieran engañar con que hubo una campaña de desinformación, de fake news, porque eso no fue así. Hubieron medios internacionales que denominaron a Guayaquil como el Wuhan de América Latina. Entonces, no es menor que en este momento estemos viviendo una crisis sanitaria cuando nos gobiernan autoridades que prefirieron pagar la deuda externa en lugar de cuidar la vida de sus ciudadanos. Solamente para cerrar respecto de lo que tú me preguntabas de las movilizaciones, que seguramente profundizaremos más adelante. Y es que evidentemente este es un gobierno, el gobierno de Lenín Moreno, ha pensado los estados de excepción casi que como una política pública. Ha decretado estados de excepción que significan la restricción de muchos derechos en muchas ocasiones. Octubre fue una de ellas. Lo vemos ahora en la pandemia. Y claro, este es un discurso vacío, el estado de excepción, en tanto no encuentra un correlato, con las medidas que está tomando para la pandemia. En lugar de proteger la vida, el trabajo, la educación y la salud de sus ciudadanos, ha hecho todo lo posible para irse en contra de todos nuestros derechos. Entonces, es un escenario, digamos, muy peligroso para la vida de quienes habitamos en Ecuador. Claro, y frente a eso la situación política también está marcada porque, por ejemplo, en la Asamblea Nacional no se dan pasos a los juicios políticos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señalada incluso por la CIDH como en parte de la responsabilidad de lo ocurrido en octubre, al ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien ha optado por pagar la deuda. Hace pocos días, 3 o 4 días atrás, prácticamente se conoció de un nuevo pago de la deuda externa de $370 millones. Es decir, también parecería que en la institucionalidad política tenemos a personajes y a sectores que impiden que se fiscalice al gobierno, que es el que ha dicho que no importa que le fiscalicen, que a diferencia del gobierno pasado no había fiscalización, lo cual también es mentira. Entonces, ¿en esto no crees que efectivamente esta anomia política, como califican algunas personas, cierra un círculo, una burbuja en la que mientras la gente se muere, en el plano político se hace lo que les da la gana? Sí, bueno, evidentemente yo tengo 22 años, entonces como muchos de mi generación nacimos, bueno, más bien crecimos, nacimos en el feriado bancario, ¿no? Un momento durísimo, ¿no? Para nuestro país, no solamente de crisis económica, sino de una profunda crisis social, porque muchos de nuestros familiares emigraron al exterior, digamos, en un intento de buscar mejores condiciones de vida, porque el país era un país que estaba destrozado, ¿no? Destrozado por sus gobernantes. Entonces, en el 2006-2007 llega el proyecto de la Revolución Ciudadana como una promesa de futuro. Y no fue una promesa de futuro vacía, sino que evidentemente era un proyecto político que se nutrió de las tradiciones más potentes de la izquierda, combinado, ¿no?, con lo que supone el progresismo, el socialismo del siglo XXI, y entonces logramos consolidar un Estado garantista de derechos. Yo crecí en ese Estado garantista de derechos. Yo durante toda mi vida estudié en la educación pública, una educación pública gratuita y de calidad, ¿no?, que el gobierno intentaba asegurarse de que así sea, ¿no?, que la educación no sea el privilegio de unos pocos, sino que por el contrario sea un derecho que el Estado, un Estado social pueda garantizar. Con la universidad pasa lo mismo, ¿no? Y de hecho, no fue hasta el año 2018 cuando los jóvenes nos vimos en la necesidad de pisar las calles después de muchísimo tiempo. Quienes, nuestros amigos y amigas de América Latina, que puedan o hayan revisado un poco de la historia ecuatoriana. Yo estudio en la Universidad Central del Ecuador, que es una universidad con una profunda tradición de resistencia social por parte de sus universitarios. Y, digamos, en todo el periodo de la Revolución Ciudadana no hubo movimientos, ¿no?, universitarios, estudiantiles reclamando derechos, porque esos derechos ya estaban garantizados. No había por qué pelearlos en las calles porque había un Estado social que los estaba garantizando a través de procesos democráticos, de procesos de verdadero diálogo con el pueblo. No es hasta 2018 que nosotros nos vemos en la necesidad de salir a defender el presupuesto universitario, que en ese momento eran 45 millones menos para universidades e institutos técnicos, tecnológicos, etcétera. Y claro, en ese contexto, desde 2018, los estudiantes universitarios nos encontramos en las calles. El último recorte a las universidades se dio en el hace unos meses, en mayo, que suponía el recorte de 98 millones a las universidades por la supuesta, digamos, con la excusa de la pandemia. Sin embargo, claro, yo digo una excusa porque en este discurso de que todos tenemos que arrimar el hombro, estamos viendo que las empresas no están arrimando ni siquiera la uña, porque no son capaces de poder responder a la crisis sanitaria de una forma, digamos, nacionalista, ¿no? Pensando en que sus utilidades y que sus recursos y que sus ganancias se tienen que poner no al servicio de ellos como individuos, como propietarios y empresarios, sino que se tienen que poner al servicio de la gente que en este momento menos tiene. Y claro, si no es por buena, entre comillas, voluntad de las empresas, deberíamos poder contar con un Estado que en el marco de un gran pacto social pueda garantizar que las empresas aporten en términos de tributos y no de caridad, como hemos estado viendo. Pero entonces, te apuntaría, claro, hay una cosa en particular también que es importante señalar, Jairén. es que, por ejemplo, no se está pagando a los estudiantes becarios, es decir, a todo ese conjunto de estudiantes que salieron al exterior o que aquí en el Ecuador reciben un aporte del Estado para poder estudiar y de alguna manera equilibrar la diferenciación social, la desigualdad social, no se los paga durante ya 3 meses. Esas personas, por ejemplo, van a dejar de estudiar y, por lo tanto, se quedan sin estudiar, quieren trabajar, pero en la calle no hay trabajo. Entonces, es una situación bastante crítica, porque si al menos se pagara a los estudiantes, podrían seguir estudiando y pensar que en un futuro cercano o inmediato podrían conseguir un trabajo. Pero es una situación bastante crítica. ¿Qué hacer frente a eso? Claramente, Orlando, en países tan desiguales como Ecuador, que nos encontramos además en la región más desigual del mundo, la educación es evidente que sirve como un vehículo de movilidad social. Cuando los estudiantes de las clases populares, de las clases medias, estamos defendiendo la educación pública, no la estamos defendiendo solamente como un anhelo personal. El conseguir un título universitario para los estudiantes de las clases medias no significa una victoria individual, sino más bien es la posibilidad de construir sueños colectivos en el sentido en que muchas de las personas que, y con eso me incluyo, que entramos a la universidad en el periodo, digamos, de la Revolución Ciudadana, fuimos primera generación de estudiar en una universidad, dado que antes de la Constitución del 2007, la universidad, si bien era pública, no era gratuita del todo, ¿no? Había ciertos rubros que los estudiantes tenían que cubrir y para los sectores de las clases populares es complejo, ¿no? Tener que decidir entre comer y estudiar la universidad. Entonces, claro, cuando la universidad se vuelve gratuita, ¿no? Como una conquista de décadas y que lo consolida, ¿no? Un proyecto político como el de la Revolución Ciudadana en Ecuador, eso significa que ahora estamos defendiendo con las uñas esa posibilidad de movilidad social y de mejoras, ¿no? En la calidad de vida de los estudiantes. Y claro, en un contexto de pandemia, nuestras luchas no han estado solamente enfocadas en lo universitario, ¿no? En lo que, entre comillas, nos corresponde defender, sino que cientos de jóvenes que hemos elegido la militancia como una opción de vida, como un camino real, como una posibilidad de transformación del mundo injusto en el que vivimos, hemos participado de varios procesos de autogestión de la vida. Y digo autogestión porque cuando nos encontramos gobernados por un Estado que es incapaz de garantizar los derechos más básicos, como salud, como educación, como alimentación, entonces somos nosotros mismos y nosotras mismas en comunidad que debemos buscar procurarnos de esos derechos. Entonces, cientos de jóvenes... Ahí te planteo la otra pregunta también, Jairén. Y frente a eso, la opción sería político, electoral. En el 2021 hay elecciones, pero parecería que todo está confabulándose para que solamente participen los sectores de la derecha o de la izquierda, si se les puede llamar a algunos todavía, que están de alguna u otra manera vinculados al mismo modelo, porque escucho con dolor y hasta a veces con rabia a dirigentes de izquierda, entre comillas, que dicen que lo que ha hecho el gobierno de Lenín Moreno es restaurar la democracia. Si para el 21 hay dificultades, incluso se habla de fraude, de exclusión, de conculcación, de participación, ¿qué esperanza le queda al Ecuador? Claramente, Orlando, es una situación súper preocupante. Yo solamente para cerrar un poco lo que te estaba contando antes, es que, digamos, varios jóvenes hemos encontrado en la autogestión de la vida un espacio a través del cual no solo hacer política, sino que sobrevivir. Entonces hemos acompañado, digamos, procesos de canastas solidarias, hemos acompañado procesos también, digamos, de acompañamiento en la teleeducación a niños y niñas de los sectores populares, hemos apostado también por la salud comunitaria, porque no nos queda de otra, porque tenemos un sistema de salud que ha colapsado, y no ha colapsado por la pandemia, sino ha colapsado por un permanente desfinanciamiento del sistema de salud pública desde que el gobierno de Moreno empezó su proyecto de viraje neoliberal. En ese sentido, claro, tenemos unas elecciones que se aproximan en unos meses y, digamos, jóvenes como yo que apostamos, que creemos en que a través del Estado se pueden lograr proyectos redistributivos, proyectos de justicia social, pensaríamos que estamos a tan solo unos meses, ¿no?, de que este desastre de gobierno se acabe, este miserable gobierno se termine de ir, pero permanentemente, día a día, vemos que la democracia se encuentra secuestrada, que la democracia se encuentra amenazada. Y ojo que esa amenaza, tienen que esto, digamos, saberlo, ¿no? América Latina y el mundo, que no es que se encuentra amenazado un partido político, el partido del expresidente Rafael Correa, sino que a través de ese partido, muchos sectores del campo popular, estudiantes, mujeres, trabajadores, barrios enteros, nos encontramos representados, porque creemos que ese proyecto político es un proyecto convocante, es un proyecto progresista y es un proyecto al que a través del cual se pueden lograr cambios, transformaciones y justicia social. Entonces, las permanentes amenazas al proyecto de la Revolución Ciudadana son amenazas al propio pueblo ecuatoriano, a muchos sectores del campo popular que apostamos a través de ese proyecto a transformar este país, ¿no? Y claro, no solamente es, como tú mencionabas, amenazas hacia el partido, sino también amenazas a la democracia, al sistema, digamos, al Consejo Nacional Electoral. Recordemos que a inicios de año, autoridades del Consejo Nacional Electoral denunciaron que no se les había entregado, ¿no?, el presupuesto para planificar las elecciones del 2021. Entonces hay una serie de, digamos, de sospecha, o más bien una serie de elementos que nos dan para sospechar que en el 2021, lastimosamente, nos acerquemos más a un escenario como el de Bolivia que a un escenario como el de Argentina, donde vale la pena, ¿no?, tomar a Argentina como un ejemplo, donde a través o a partir de la madurez política de los líderes, liderazgos además de distintos espacios, de espectros de lo que es la izquierda y el progresismo, lograron unirse, ¿no?, en una agenda programática, en una agenda de garantía de derechos para derrotar al macrismo, que fue, digamos, también un desastre para Argentina. Entonces, claro, no solamente en Ecuador vivimos un gobierno neoliberal, sino que además es un gobierno neoliberal autoritario, porque hemos visto que el ajuste en este país se ha llevado de la mano de un brazo armado, ¿no?, que lo representa María Paula Romo, que es la ministra de Gobierno. Hasta aquí Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.